Oyentes de Radio Comunitaria Cuyún, comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosy. Acá estamos otra vez trayéndoles información, la verdadera información, no la que pasa en la prensa de desinformación, con los comentarios de parte de los trabajadores. Bueno, y hablando de trabajadores, siempre para terminar de presentar este programa decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de casa 15. Si les interesa acercarse y disponer de este micrófono para cualquier inquietud que tengan los compañeros y amigos trabajadores, para hacer uso de este micrófono. También puede comunicarse con nosotros a través del 155 10 59 72, 155 10 59 72. Y también sabe que puede escucharnos a través de vía Facebook en La Chispa Mendoza, o si quiere mandarnos algún correo, alguna nota, algo que quiera compartir con nosotros y con el público, a lachispamendoza@yahoo.com.ar. Bueno, y hoy miércoles terminaba la tercera jornada de una experiencia muy interesante que se hizo con algunas agrupaciones políticas, estudiantiles, gremiales y la Asamblea Popular por el Agua, que fue un acampe que se hizo en el frente del Palacio de Justicia de la provincia. O sea, la medida, más allá de la propuesta, era marcar, dejar un hito, una constancia de que el pueblo de Mendoza sigue de pie defendiendo la ley provincial 7722, que regula el uso de los químicos contaminantes y tóxicos en la explotación minera. La mal llamada ley antiminera, que así es como la denominan los medios de desinformación, que también a su vez llaman indebidamente ambientalistas a los ciudadanos que se preocupan por sus riquezas y sus bienes naturales. Y bueno, así que se generó esta expresión. Fueron 3 días de que nuestra radio estuvo acompañando desde el inicio, ¿no? El día lunes se inició con una radio abierta, donde con la gente de Giramundo y TV Comunitaria estuvieron transmitiendo en directo. El martes, a pesar del mal tiempo que perjudicó a los jóvenes que estaban en el acampe, el frío y la lluvia, a pesar de eso, estuvieron firmes con su y protesta, también con su propuesta, ¿no? Claro, sí, con su propuesta, más que protesta. Sí. Y estuvieron acompañados por gente de la Cuyún también. Y bueno, yo hoy en el cierre tuvimos la suerte de acercarnos a nosotros y hemos recogido un diálogo con uno de los representantes para la prensa de la asamblea, que nos dio su opinión de cómo fueron estos 3 días y las conclusiones que más o menos sacan a partir de esta jornada. Bueno, estamos con Federico Blonda de Blonda, la Fede Blonda. Federico Blonda de la Asamblea Popular por el Agua. Fede Blonda en el Facebook, te digo. Sí. Bueno, hoy culmina la tercera jornada de la CAMPE, de la Asamblea. Dame tu evaluación, la evaluación del colectivo, de la Asamblea, que si ha sido fructífera, que si han tenido algún logro. Bueno, por empezar, lo organizamos con otras organizaciones, valga la redundancia. Somos 10 colectivos los que estamos participando en este momento de esta organización, desde asambleas, centros de estudiantes, partidos, inclusive algunos miembros de la casita colectiva donde nosotros tenemos sede, que nos han ayudado muchísimo, medios comunitarios, otros grupos de arte y demás. Este tercer día se ha finalizado el acampe que hemos iniciado desde el lunes, con lluvia, viento y todo lo demás, siguió el acampe. Hemos hecho radio abierta, talleres y varios planteos a los jueces de diferentes formas. Lo positivo es que el primer día ya logramos una repercusión bastante grande, no solo a nivel mediático, sino que acá en el Poder Judicial logramos que Adaro, que va a ser jefe de la de la Suprema Corte, el presidente, a partir de noviembre salga públicamente a decir que él va a pedir de forma plenaria, si aún existe en noviembre el tema de la sentencia 722, lo consideramos un logro por empezar, y por seguir volvemos a exigir que se trate de forma inmediata esto, ya que consideramos que es un tema bastante sensible que tiene que darse un tratamiento ahora y no esperar más tiempo, como lo venimos sosteniendo desde hace mucho, ¿no? El debate se tiene que dar, tiene que haber un discurso de la propia provincia de Mendoza, que actualmente no es el que concuerda el gobierno con el pueblo. Gracias a Dios el pueblo se ha movilizado bastante y ha implementado el discurso de no a la minería e impuesto frente a los gobiernos que tienen miedo, digamos, de este avance de la sociedad por sobre ellos. Y bueno, han tomado decisiones como San Jorge y demás, de forma negativa su pensamiento, positivo para los que luchamos en defensa del agua. Otro de los logros que tuvimos fue que logramos tener una charla con el actual presidente de la Corte, Llorente, y con Vicky, que es el coordinador, ex intendente de Capital. Ahí pudieron introducir las 35.000 firmas. Exacto, las 35.000, casi 36.000 firmas que presentamos en agosto, recolectadas durante el mes de julio en toda la provincia por las distintas asambleas del territorio provincial. Fueron, bueno, presentadas en agosto, y recién el lunes recibimos la confirmación por escrito de Vicky, donde se determina que las firmas fueron anexadas a los pedidos de inconstitucionalidad y fueron elevadas a los ministros correspondientes a la Cámara número 2. En esa firma nosotros pedíamos que se trate en comisión plenaria, pleno, o sea que todos los jueces se sumen a Buma, Daro y Salvini de la Cámara número 2, los ministros de la Cámara número 1, donde está Llorente, Pérez Walde y Nanclares. Bueno, y a su vez es la presión que el pueblo está emitiendo a través de esas firmas, junto con las asambleas, que ahora formamos parte de sus pedidos, a los cuales también se había sumado ya anteriormente Oikos, la ONG ambientalista, y los senadores y diputados radicales. Bueno, en cuanto a la repercusión que ha tenido, te comento, no sé si están al tanto, ayer en el programa de A Dos Voces de Todo Noticias, el canal Todo Noticias, estuvo el ex diputado Zamora, y hizo referencia al acampe de la miembro de la asamblea acá enfrente. Él habló de la legislatura, por supuesto, pero bueno, habló del tema, y bueno, comparándolo con otra serie de presiones que hay en todo el país. Sí, eso es parte de la comunicación que tenemos con el resto de las asambleas a nivel nacional por medio de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC. Hemos estado comunicando de forma permanente lo que estaba pasando acá, los pequeños problemas que tuvimos con la Corte Suprema, con los jueces que mandaban, digamos, a la policía a sacarnos y demás, bueno, pequeños inconvenientes como que nos abrieron los dispersores a las 7 de la mañana cuando estábamos durmiendo, mojaron las conexiones eléctricas, nos dijeron que nos falta respeto y sale una bandera cuando no hay una bandera izada que decía el río se defiende. Bueno, lo comunicamos a la UAC, y por medio de eso seguramente Zamora pudo hablar sobre el tema. Otra de las repercusiones que vemos como positivo es que también se enteró el grupo de hackers Anonymous, y hackeó la página de la Corte Suprema, y ahora actualmente estuvo hackeada la Cámara de Diputados y Senadores, también en defensa de la ley 722, dejando un mensaje muy claro a los jueces, pidiéndole que que velen por la constitucionalidad de la ley creada por el pueblo, y a los legisladores que eviten presentar proyectos de alterar esta ley. El pueblo la creó así, y así quiere que siga existiendo, según decimos. Claro, sería una gran contradicción, ¿no? Que una ley que fue necesario la participación de muchos actores, ¿no? Desde el momento mismo que tuvo un tratamiento legislativo, lo trataron diputados y senadores, y la masiva participación del pueblo para que saliera tal cual, que la terminen resolviendo 4 o 5 individuos, por más potestad que tenga, sería una gran contradicción, digo, ¿no? A toda la carga popular que tiene esta ley. Además, en este momento ellos están poniendo en la balanza que no tendría que ni siquiera existir esa postura de poner de un lado al pueblo mendocino y del otro a las empresas mineras. O sea, la ley creada por el pueblo, de esa forma, en las calles, fue creada, presentada y sostenida y defendida hasta la actualidad por el pueblo mendocino, hoy se ve perjudicada por una minera transnacional que asegura que el pueblo creó una ley que viola su propia constitución, con argumentos netamente, por decirlo, falsos, no, sino que no llegan verdaderamente a ser como una sanción de esa magnitud. Nosotros estamos pidiéndole a los jueces acá que saquen un fallo verdaderamente judicial y que no se vean presionados por los intereses políticos y económicos. Por eso estamos acá, la sociedad, también presionándolos para que velen por una causa noble, y que es la que existe. estoy en Mendoza, el diálogo que estamos dando la sociedad y no los gobernantes, porque como dije anteriormente, tienen miedo de que la sociedad se les revele que ya se les está revelando. Bueno, Fede, lo que queda claro acá, por lo que has comentado, es que hay un apoyo popular local, hay un apoyo nacional de varias y vastas organizaciones que están en defensa de los recursos naturales de nuestro pueblo, y también hay un apoyo internacional de parte del grupo de los Anónimos, que también ha colaborado con esta gesta que están encarando ustedes. Bueno, de Radio Comunitaria de Coyón, nosotros también apoyamos y hemos acompañado esta gestión y los felicitamos por el aguante que han tenido, como vos decís, con inclemencia climática, con chicanas que también han que suman, digamos, y bueno, y creo que están haciendo algo muy positivo para el país, para la provincia y principalmente para la provincia en cuanto a la defensa de los recursos naturales. Los esperamos en Radio Comunitaria, tienen los micrófonos abiertos de todos los programas. Es, como ya le hemos comentado en algunos casos, a otros compañeros de la Asamblea y de la coordinadora esta de los que defiende los bienes, los recursos naturales, la Radio Comunitaria de Coyón está abierta, su micrófono y su programa, para todo este tipo de reclamos y de luchas que son representativos de nuestro pueblo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, damos respuesta por las asambleas, no por la coordinadora y nosotros, así que vamos a estar presentes, tenemos nuestro programa de amigas que lo comparten toda la información de la asamblea en La Correntada, así que cada vez que podemos nos hacemos una escapada hasta allá, porque como saben la lucha esta es un tema coyuntural de forma permanente, entonces estamos bastante ocupados. Otra cosa que quería aclarar es que tuvimos muy buena difusión, ya que repartimos, recién sacamos la cuenta bien, 12.700 volantes. Y todos muy aceptados por la sociedad, así que nos alegra todo lo que hemos estado haciendo estos días. Nuevamente felicitaciones y bueno, y ahí sigo con la campaña, ¿eh? Bueno, bueno, hemos escuchado a la gente de la asamblea. Ha sido bastante claro este chico Federico Blonda, que es uno de los representantes de la asamblea, en contarnos cómo les ha ido con el acampe y cuáles son la finalidad que tenía, y el respaldo social que han tenido, porque esa es otra, que la gente ha participado y los ha apoyado, así sea recibiendo un volante, pasándolo, pasando por ahí por el lugar, haciendo un recambio de gente, llevándoles cosas. Han tenido bastante apoyo social. Sí, aparte pedían firmas para acompañar el petitorio, y lo importante que, digamos, que técnicamente, desde el punto de vista legal, si se quiere, pudieron introducir las 36.000 firmas que recolectaron, pidiendo que no cambie el estatus de la ley, ¿no? Porque acá lo que se está cuestionando, y de acuerdo a lo que él comenta, es que, bueno, que una empresa extranjera cuestiona nuestra propia institucionalidad, nuestra propia legalidad. Claro. Entonces el reclamo es para que la Corte Suprema respete la esencia de la ley y que para nada es inconstitucional, porque fue hecha por los legisladores representantes del pueblo y con todo el apoyo de la población en su momento, y tiene todo un sentido de ser en defensa de los recursos naturales, ¿no? Sí, un poco esto que vos decís, que viene una empresa extranjera a cuestionar la legalidad de esta ley, o sea, la constitucionalidad de esta ley, es un poco a lo que se está acostumbrado el sistema capitalista, ¿no? De cuestionar todas las cosas que nos benefician a nosotros como pueblo. Pero bueno, en este caso se nota que el pueblo no les va a dar revancha, y se ve por las mismas acciones que toman permanentemente en defensa del agua, en defensa de la vida, que no se les va a hacer fácil. Y sí, porque el pueblo está a pie luchando, dando pelea y enfrentando al imperialismo, y a estas expresiones más nefastas del capitalismo, como es los proyectos megamineros, que no tienen ningún reparo en contemplar digamos el futuro de las poblaciones que termina afectando, ¿no? Claro, porque como sabemos, como lo hemos dicho muchas veces, todo esto está movido por un único objetivo, por un único eje, que es la ganancia, donde el hombre y su bienestar quedan totalmente relegados. Así que bueno, no es más que capitalismo monopolista de Estado.

A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Chispa que encienda la voz del pueblo. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo al 155 10 59 72. Nos podés mandar un mensaje, nos podés llamar. Este micrófono está abierto para todos los trabajadores que quieran expresarse y todo el público que quiera expresarse. Bueno, otro significativo que hemos vivido en los últimos días, la última semana, después del último programa que tuvimos, fue esta gran manifestación que se ha dado a lo ancho y largo del país, que fue el jueves 13 de septiembre, en principio con una modalidad de autoconvocatoria, con sectores bastante plurales, ¿no? Uh-huh. Bueno, aunque algunos han querido montarse sobre esta expresión y sacar algún tipo de rédito político. O también algunos también han tomado algunas cosas negativas dentro, porque fue dentro de la pluralidad había de todo. Había trabajadores, había clase media, había gente con bronca, había gente con pensamientos totalmente distintos de retrógradas. Claro, entonces se han tomado por ahí algunas expresiones que no son muy populares y bueno, y se le da mayor notoriedad a esas expresiones como para sacarle un poco de rédito a lo que fue en sí la manifestación. Claro, digamos que la manifestación fue de por sí un hecho de autoconvocatoria impresionante, con mucha muchísima participación de la clase trabajadora. Si bien, como decía Rosita, los medios de desinformación tomaron eso, lo peor de que había ahí para mostrar y querer encasillar todo en el mismo curso, digamos, uh-huh. O sea, en el mismo río, porque eso fue, esa fue la intención de los medios de desinformación, o sea, mostrar que como que la gente que estaba ahí era porque eran todos unos fachos en contra del gobierno y que querían que volvieran los militares, porque en sí eso ha sido la mayoría de lo que se ha visto. Claro, eso es lo que intentó mostrar los medios oficialistas, ¿no? O sea, porque recordemos que acá, bueno, hay en los medios de desinformación, como los llamamos nosotros, hay un monopolio que es privado, que es Clarín y el grupo TN. Que es a quien responde, en este caso, el gobierno de turno, ¿no? No responde, ¿no? Es el enemigo con el que se enfrenta, el que quiere mostrar como enemigo. Claro, ¿ah? Pero vos decís Clarín, pero yo he visto de medios de desinformación, bueno, a los cuales están dentro de... Después se ha armado una cadena nacional donde hay medios donde alguna vez fueron independientes que hoy están atrapados por la política del gobierno y son oficialistas. Entonces hay dos grupos, ¿no? El viejo tradicional, que es dueño de casi todos los multimedios del país, que es el grupo Clarín, con diarios, canales de televisión, radios, barrolete, y después está la red que ha armado el gobierno nacional, que le responde a ello, también en forma monopólica. Entonces, en esos sectores trataron de demostrar que la gente que estaba, se centraron principalmente los medios oficialistas con la movilización que hubo en Buenos Aires, ¿sí? Donde se concentró un sector muy importante de la población de Buenos Aires, de sectores burgueses, ¿verdad? Y eso se encargaron de mostrar ellos. En la mayoría de las provincias del interior, la movilización fue mucho más heterogénea, con mucha más participación de los trabajadores, como vos decís, ¿verdad? Y bueno, y eso, de eso no se habla, ¿no? ¿Verdad? Nosotros vimos acá carteles que decían cosas como el salario no es ganancia, por ejemplo. Y había grupos que tenían carteles contra la mega minería contaminante. Uh-huh. A pesar de que la gente de la asamblea, en este caso, se mantuvo al margen como organización, como grupo, porque bueno, no confiaba en los convocantes a esta movilización. Que bueno, que ese es un error que hemos, y me incluyo, cometido en cuanto a apreciación, porque estamos acostumbrados a hacer lecturas por arriba, ¿no? O sea, ¿quién convoca? Entonces ya ahí nos claro, ponemos un freno, ¿no? Por ejemplo, indudablemente que en estas movilizaciones han ido grupos organizados, ¿sí? Que no se puede negar. En algunos casos se lo señala al PRO, que es el partido de Macri, pero esos son grupos minúsculos. Yo creo que, claro, son la minoría. Yo creo que la convocatoria puede haber nacido de algunos grupos sectorizados, pero después superó totalmente la finalidad de la convocatoria o lo que tenían pensado esta gente que convocaba, porque mucha gente se comunicaba que asistieron en el momento, al ver la cantidad de gente que estaba llegando, se comunicaban por mensaje de texto, les avisaban a sus compañeros, les avisaban a sus familias, les avisaban a sus amigos que fueran, que participaran, que había mucha gente, que había mucha expresión, mucha bronca, muchos carteles, y que había algo en común, que era la oposición al sistema y a los medios que está utilizando el sistema en contra de la población, de la clase trabajadora, porque en definitiva era eso, el impuesto al salario es sobre el trabajador, el saqueo de la minería contaminante termina sacándole también el pan al trabajador, o sea... Claro, la inseguridad, que no es un problema solamente de las clases acomodadas, ¿no? Exacto. Porque esa es otra. Se está imponiendo desde los medios oficiales ese concepto, que la inseguridad es un caballito de batalla que chicanean y meten a diario los acomodados. Y no es así, hasta en los barrios más proletarios, los barrios más populares, también se viven estos hechos de inseguridad. ¿Ah? Y somos todos víctimas de esta situación. Y peor, porque después de todo el acomodado, bueno, está acomodado, después se recupera rápidamente. Los sectores menos acomodados tienen que... Es como un empezar de nuevo. Claro, y de cero. Y de cero. Y suerte de no tener, como nos ha pasado, como nosotros lo vivimos a diario, víctimas con muertes. De muerte, ¿eh? Claro. Bueno, eso por un lado, ¿no? Y bueno, y también hay que analizar, ¿no? Porque esto algo dejó, ¿no? Claro. Un caso es, por ejemplo, acá en Mendoza, concretamente, que había toda una polémica de parte del gobierno oficial de intentar imponer un proyecto de modificación de la Constitución provincial que permita la reelección del gobernador como objetivo principal y algunas otras cositas. Claro. Que terminó siendo abortada, ¿no? ¿Por qué? Porque otro de los partidos de la oposición, al ver que este reclamo se asimiló muchísimo con el que se vayan todos, porque eso también hay que ver, sí. ¿No? Porque ahí la gente no protestaba solamente contra el gobierno o contra los gobernantes de turno, sino con todos los que son responsables de dirigir este país, que estamos hablando de legisladores, senadores. Los gobernantes y los que figuran como oposición, claro, que no son una oposición real, sino que... Son parte del gobierno. Claro, y que pertenecen a los mismos planes, porque en el momento de gobernar que tuvieron o que tendrán, van a tener las mismas claro. políticas de Estado que tiene este gobierno. Entonces, bueno, en este caso, en el caso puntual de Mendoza, se frenó ese proyecto. Hoy mismo hay declaraciones de uno y otro. Es más, incluso con bravuconadas, con tipo así de patoteriles, de que uno son llorones y cosas por el estilo. Pero también genera que haya una superación, porque por ejemplo uno de los el vicegobernador decía, bueno, habría que, bueno, que ellos deciden suspender el debate, pero tiran otra idea. Dicen que únicamente se puede renovar un solo mandato, pero en todos los cargos, desde concejal, intendente, diputado. Bueno, claro. Fíjense que de alguna manera todo esto está llevando a que haya un mejoramiento, ¿eh? Incluso los obliga a ellos a tratar de dar una respuesta a la población, que lo que están queriendo decir es que estamos cansados de ver siempre a los mismos que se entronizan en los cargos públicos, y viven a costilla de nuestro pueblo, de nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Ah? En el caso de los políticos. Y con el agravante de que ni siquiera hacen las cosas en beneficio del pueblo, sino en beneficio de los monopolios. Claro, ¿sí? También hubo otros planteos en otros lugares de, bueno, está bien, hablemos de reforma constitucional, de reelección, pero también hablemos de la posibilidad de que si yo no estoy de acuerdo pueda revocar un mandato, ¿no? Entonces si un político que llegó a un gobierno o llegó a un cargo, no hablemos del gobierno, llegó a un cargo, ya sea legislativo o ejecutivo, y no cumple con su programa, y bueno, que la gente pueda pedirle la revocatoria del mandato si no cumple, o si la población comprueba de que ha habido dolo, ha habido este beneficio para negocios personales, que es lo que pasa comúnmente, uh-huh. también poder pedirle la renuncia. Entonces, bueno, pero eso no lo van a tratar ni loco, o sea, porque a eso a ellos no les conviene. Bueno, o sea, vamos a ir sacando permanentemente, claro, pero hay bueno, justamente claro. Entonces esta movilización de masas está obligando a tomar posición, claro, exacto, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, está bien, no me querés reelegir por, bueno, ¿no querés que el gobernador sea reelegido? Bueno, tampoco los intendentes, porque esa es la otra. Porque tenemos intendentes que llevan ya, por ejemplo, acá en Mendoza, más de 3 o 4 mandatos en algunos casos. ¿Sí? Sí, sí. Y lo mismo eso si lo trasladamos a todos los planos también, porque eso también sirve para las organizaciones gremiales, sindicales, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos dirigentes que llevan 20 y 30 años en la conducción de una organización gremial, ¿no? Y bueno, y todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Claro, y que a fin de cuentas para el pueblo sería cambiar para seguir cambiando, para mejorar sus condiciones nada más, pero no para nosotros como pueblo, como trabajadores. Claro. Hablan de reformar la constitución, pero no hablan de derogar las leyes de flexibilización laboral, exacto, por ejemplo. Claro. Bueno, y a todo esto me extrañó el tema de que la presidenta no apareció en ningún momento en cadena nacional. Viste que acá no, cualquiera se tira un pedo y ella sale a hablar en cadena nacional, a decir lo bueno que fue el pedo para la población y todo lo demás. Es bueno, más, ella en ese momento estaba en San Juan con el señor Gioja, que es uno de los promineros más grandes del país. Claro. Y el comentario fue que no la iban a poner nerviosa esas manifestaciones populares. O sea que encima... ella, ¿cómo se dice cuando uno desvaloriza? Minimiza, subestima la expresión popular. Eso es lo peor que puede hacer una dirigente nacional, una presidenta nacional, subestimar a su pueblo que se está manifestando. Y mirá, y todo por hacerle caso, viste que ella pidió unidad en el pueblo argentino. Unidos y organizados. Unidos, y bueno, claro. Acá le avisamos nosotros del miércoles, que se estaban organizando y se estaban uniendo para enfrentar la situación. Mirá y cómo algo no estaba pasando. Bueno, y bueno, pero sí, de alguna manera ella ha sentido algo, porque también se ha comentado de que ella suspendió, o sea, se refugió en su provincia como siempre cuando las papas queman, y suspendió la agenda para esta semana donde en una de las responsabilidades de protocolo que tenía era visitar la provincia de Chaco, ¿no? Entonces, lo importante acá también con esta noticia, que hablan algunos medios de masivos de desinformación, es que, bueno, a raíz de que está reflexionando por las cuestiones de estas movilizaciones autoconvocadas, la presidenta no viajó a Chaco. No nos olvidemos que Chaco hace muy poco se organizó la población, fue una gran poblada, en contra de la instalación de las bases militares norteamericanas ahí en la provincia. Claro, y en ese entonces también ella tenía programado un viaje que no se pudo hacer. Exacto. Y en este caso también, y más allá de las asambleas y más allá de las movilizaciones del 13, la señora presidenta no va al Chaco, porque en el Chaco la movilización que hay del pueblo contra la política de ajuste de Capitanich, que es uno de los seguidores más obsecuentes que tiene la presidenta, no permite que haya un clima de paz social favorable para que la señora presidenta pueda ir y la aplaudan. Claro, no va a tener aplausos. Claro, aplauso, no. La van a huchar. Y más allá de todo, o sea, así todo, el mismo, ¿cómo será? Para que vean el desprecio que tienen los gobernantes para con su pueblo, el gobernador del Chaco, Capitanich, igual le agradece su apoyo y su colaboración con la provincia a la presidenta. Sí, o sea, pero no puede ir al Chaco. Le dice, querida presidenta, aunque usted no pueda llegar, yo le agradezco lo bien que hace, lo bueno que hace. Desinteresado. Claro, que usted tiene con mi provincia. Claro. Y a todo esto, no nos olvidemos decir lo más importante. ¿Qué estaba firmando esta mujer el jueves? No sé si se acuerdan o algo de eso ustedes, que lo estuvimos viendo el fin de semana. Sí. ¿Qué estaba firmando esta mujer el jueves mientras estaba todo un país protestándole? Sí, fue el acuerdo con la Chevron. De YPF. Claro, bueno, eso no lo hemos anunciado nosotros acá en La Chispa, o sea, tenemos que comentarlo, aunque sea así a modo de información. Sí. Mientras estaba la mitad del pueblo protestando, la presidenta estaba en San Juan, ¿fue? ¿No? Sí, en San Juan estaba inaugurando una textil que supuestamente va a proveer a los mineros de Pascualama y Veladero. Pero ese mismo día... Ese mismo día, entre gato y medianoche, como quien no quiere la cosa, se armó de un acuerdito legal así y le entregó y firmó un acuerdo. Un acuerdo, claro, donde pueden empezar a trabajar en Vela Puerca, en la provincia de Neuquén. No, en Vaca Muerta. En Vaca Muerta, Vela Puerca. Vela Puerca es de una banda. Bueno, en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén. Hicimos propaganda la banda. Bueno, está buena la Vela Puerca. Bueno, ahí mismo se van a empezar a hacer trabajos, perforaciones, excavaciones, todo esto, pero que la va a subsidiar el Estado, como siempre, pero van a hacer en beneficio de Chevron. Claro. O sea, que toda esa estatización que se hizo de YPF, que se la quitaron a Repsol, sí. Fue un gran teatro. Nosotros en su momento... Lo decíamos. Lo anunciamos. Y lo anunciábamos y le decíamos a la gente que no se creyera que YPF era de ellos. Claro. No se sigan creyendo, bueno, que YPF es nuestro. Y bueno, hoy está más que claro. Hoy, ¿no?, lo han demostrado firmando este acuerdo con Chevron. Y además Chevron, una de las empresas más nefastas de lo que engloba al petróleo a nivel mundial. Es una de las que pone dinero para generar toda la compra y venta de armamento. Claro. En los países de Oriente, donde matan a tanta gente. Claro, que es parte de como un monopolio yanqui, que es parte de, digamos, de la industria armamentista de la guerra, del gran gendarme que es Estados Unidos. Y bueno, y no es casual, ¿eh? No es casual. Y bueno, y retomando este tema, el día anterior al anuncio que se hizo cuando se largó la supuesta estatización de algunas acciones de Repsol YPF, la señora presidenta tuvo una entrevista con Obama. Sí. el día anterior. Ajá. Ah, sí, que fue a puerta cerrada. Que el otro día escuchaba que quién había dicho que había que Obama había tenido que pedir audiencia para hablar con ella. Bueno. No sé, un ignorante lo tiene que decir. Sí, el asunto que ella fue y primero hizo el negocio y después largó. Y bueno, y paralelamente a eso hizo otro anuncio, que fue con respecto a la asociación que hace el Estado Nacional con Monsanto, el monopolio que maneja la semilla transgénica tan contaminante que está devastando las pampas argentinas. Y no solamente eso, sino las poblaciones aledañas e infectando y enfermando a la población que rodea esas tierras. Bueno, eso mismo pasó en esos días, ¿no? O sea, fíjese cómo se da de patadas el discurso nacional y popular, que pretenden imponernos también desde la cadena del optimismo, porque si la otra es la cadena del pesimismo, claro, ellos son la cadena del optimismo, donde está todo bien, donde está todo flor, donde está todo pipí cucú, como se dice, y sin embargo, vamos paso a paso, haciendo entrega de nuestro patrimonio y de nuestra nacionalidad al imperialismo más concentrado, que son los grandes monopolios a nivel mundial, ¿no? Bueno, pero para eso estamos acá como pueblo, dando el presente y siempre para interponernos ante cada intención de este sistema capitalista. Y por eso se hizo ese gran cacerolazo masivo, para que sepa esta gente que no va a avanzar sobre el pueblo. Bueno, y un dato. Después de la gran movida del jueves 13, estaba convocada para el 14 en Córdoba una movilización que fue tan masiva y tan numerosa como la del jueves contra Monsanto, ¿no? Uh-huh. Y alrededor de más de 10.000 personas se movilizaron en Córdoba contra el proyecto de Monsanto en la Villa 25, creo que es en Córdoba, ¿no? Bueno, con esto nos vamos a ir un corte y enseguida volvemos. Soy el que busca entre el hierro una flor, una esperanza mientras perdure un signo de amor, una esperanza mientras perdure un signo de amor. ¡Ay, lamento sin paz! Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Se muere y renace en su rebelión. Grito que crece, muere y renace en su rebelión. Soy simplemente en mi canto una voz, un instrumento con pensamientos contra el dolor, un instrumento con pensamientos contra el dolor. Pisa y pizarrón, yugo de obrero, bombo, guitarra y revolución. Yugo de obrero, bombo, guitarra y revolución. ¡Ay, lamento sin paz! Quiero este pueblo en un solo grito de libertad. Quiero este pueblo. saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormir en mis sueños. Está tan lejos, lejos de esa ignorancia. La chispa que enciende la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 155 10 59 72. También podés escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. La Chispa Mendoza. Bueno, y estamos entrando en el último bloque ya de este programa y siempre nos quedamos cortos, ¿no? porque son muchas las cosas que están pasando, son muchas las cosas que se dicen, son muchas las cosas que nosotros también tenemos para decir, ¿no? Una algo fundamental que se está dando en estos días, que se dio como gran noticia, como gran primicia, es que se aumentaban las asignaciones familiares, o sea, y lo que se conoce como la ayuda universal por hijo, uh-huh. O el subsidio universal por hijo. Que bueno, que se habla que había un aumento del 25%, que se eleva a 300 y pico, que también aumenta para los hijos discapacitados, todo muy interesante, muy bien. El tema es que, primero, no se dice que esto va a regir a partir de enero, o sea que todos estos meses, claro, es pura chacha, es puro verso, y se está estudiando y se está viendo como la aplicación. Claro, el aumento del salario básico mínimo vital y móvil, que va a ser la totalidad del aumento, recién se va a ver o lo va a sentir el trabajador que lo recibe recién en febrero del año que viene. Bueno, una de las cosas que no se dice, que no sé, nosotros creo que la comentamos la semana pasada, es que en este caso, fíjense, se aumenta, correcto, pero a su vez se achica el margen de los trabajadores que puedan recibirlo. ¿Por qué? Porque si se habla de que los que cobren más de 7.200 pesos no cobrarían cobrarían el mínimo de la ayuda de la ayuda por hijo, y se toma en cuenta, cosa que antes no se tenía, la sumatoria de los salarios del grupo familiar. Claro. Por ejemplo, en un grupo familiar donde trabaja papá, mamá y uno de los hermanos mayores, si entre todos suman los 7.900 pesos o si superan los 14.000 pesos, primero no cobran ningún salario familiar. Si superan los 7.000 pesos, cobrarán el mínimo de salario familiar, que en algunos casos se lo bajarían. En algunos casos. Claro. Al entrar a sumar todos los sueldos de una casa, claro. Sí. Entonces, lo que se aumenta por un lado se achica por el otro, ¿entienden? Claro. Entonces, cada vez van a ser menos, en este caso vamos a hablar ya no de individuos, sino van a ser menos individuos, porque vamos a estar hablando de grupos familiares. Uh-huh. Esa es una. La otra, y que es, por ahí se han hecho críticas que son muy importantes, que justamente todas estas asignaciones y esta ayuda y este subsidio que da el Estado para los hijos de trabajadores ocupados y desocupados, que no está mal, se saca de los aportes de los trabajadores en actividad. ¿Sí? O sí, sea que sale de la caja jubilatoria. Del ANSES. Entonces, quiere decir que el trabajador subsidia al trabajador, a su propio par trabajador, y subsidia a... ¿Cómo se a llama? Quien no trabaja. A quien no trabaja. Al que no tiene trabajo. Al que no tiene trabajo. Y sin embargo, las grandes empresas... O quien trabaja en negro. Porque hay mucha gente que trabaja en negro y la empresa no se hace cargo de pagar el salario familiar, por eso tiene que cobrar la asignación familiar. Está bien. Entonces se hace cargo el trabajador, como vos decís, de lo que se tendría que hacer cargo ese trabajador, ese empleador que lo tiene en negro. Claro, y en un sistema que pretende ser solidario, el que es solidario, son muy solidarios entre iguales. O sea, yo trabajador soy solidario con un trabajador que menos gana, por ejemplo, o con una persona que no tiene trabajo. O con una persona que no está en los libros. Entonces, y sin embargo, los sectores patronales, los que manejan la riqueza, los que se quedan con la riqueza, los que se apropian de una parte del sueldo del trabajador, no son solidarios con eso, claro. ¿No? Que no está mal, no está mal ser solidario los trabajadores entre sí. Lo que está mal es que hayan pequeñas minorías que son las que manejan los grandes capitales del país, las grandes riquezas del país, y que explotan a esos trabajadores que a la vez son solidarios entre ellos. Claro, y ellos no son solidarios. ¿Ah? Porque a ellos no se les exige. No tendrían que existir. No se les pone un impuesto a la renta financiera. La renta financiera no paga ganancias, por ejemplo. Claro. Y sin embargo, el trabajador que supera ciertos... Y las empresas manejan los números de tal manera que nunca terminan pagando impuestos ni... Claro. Entonces, bueno, decíamos que el trabajador sí le cobran un impuesto al salario, que se disfraza con el tema de impuesto a las ganancias. Nosotros hemos dicho mil veces que el salario no es ganancia. Y bueno, y aprovecho para avisar, para comentar, de que hoy se presentaba en Belgrano 1358, que es la sede del Sindicato de Trabajadores del Estado, un libro que se denomina El salario no es ganancia. Esto es lo que nosotros venimos diciendo hace años, que el salario no es ganancia. Bueno, es un aporte para el debate, ¿eh? Nosotros decimos que bueno, que ese aporte ya está hecho hace rato, y bueno, en buena hora que se refuerce con un libro que tiene difusión nacional, porque esto se presenta hoy en Mendoza y creo que la semana que viene en Córdoba, y así va a ir recorriendo el país, ¿no? Sí. Bueno, y volviendo al tema un poco de lo que es el tema de las asignaciones familiares, cuando se habla de que hay que ser solidarios con nuestros jóvenes, sobre todo con los niños, porque son quienes... Con los menores, que son quienes perciben este subsidio que damos los trabajadores y entre nosotros, como lo acabamos de decir, porque sí, porque en realidad es sí, eso. Sí, pero no es que se lo demos nosotros. Claro. Compulsivamente lo toma el Estado y se lo... Claro, bueno, el Estado quiere ser, expresarse de una manera solidario, que piensa en la juventud, que piensa en los menores, con este tema del salario universal, por un lado, pero por otro lado, les da la espalda. Les da la espalda y primero que los quiere usar como caballito de batalla en las próximas elecciones con el tema de que si van a votar o no los menores de 18, o sea, los chicos de 16 años, los jóvenes de 16 años, perdón. Por un lado con esto, por el otro lado les tira con el tema de las elecciones. Por otro lado, cuando los jóvenes o los adolescentes piden una resolución a sus problemas más cercanos, más, ¿cómo se dice?, más palpables, que en este caso son sus escuelas y todo lo demás, la respuesta del gobierno no es tan, claro, tan satisfactoria. Claro, que es sería la formación académica del chico de las escuelas técnicas, por ejemplo, cuando les han negado, les han quitado el título, cuando ellos terminan el secundario, que salían con un título técnico, les han quitado estas tecnicaturas. O sea, que es un chico que sale preparado para trabajar. Como técnico, pero sin título. Como técnico, pero claro, sin título. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de esto? Que por la ley de flexibilización de trabajo, son tomados como operarios, con conocimientos técnicos, o sea que están capacitados para manejar un montón de cosas, pero les pagan como operarios simples, como si no supieran nada. Claro, que es lo que decíamos nosotros el miércoles pasado, con este tema de que les sacan el título de técnico, entran a los trabajos, a las grandes empresas, cobrando como operarios y no como técnicos. Bueno, tal vez así que la respuesta que dan los jóvenes es justamente la pelea, la organización autoconvocada, y en esta semana han iniciado tomas en los colegios en Buenos Aires, ¿no? Estamos hablando de la escuela Fernando Fader, la escuela técnica número 35, ingeniero Eduardo Latzina, la jardinería Cristóbal Aiken y la educación común Claudia Falcone. Eso empezaron este lunes. El martes se sumaron a la medida de fuerza la técnica número 27, Hipólito Yrigoyen, en el colegio Julio Cortázar, la Escuela de Cerámica Fernando Arranz, la Escuela de Bellas Artes Rogelio Irurtia y los normales 17 y 18. Estamos hablando de Buenos Aires. 8 y 17. Y después estamos. Toma las escuelas de Fundición Maestranza del Plumerillo, la número 8, Domingo Faustino Sarmiento, ingeniero del Pini, Norberto Piñeiro, general José de San Martín e ingeniero Luis Huergo. En Buenos Aires, ¿no? Bueno, esta es la respuesta que dan nuestros jóvenes, ¿no? Bueno, ese es el caso de Buenos Aires con el tema de las escuelas técnicas, pero vemos que acá también los jóvenes en Mendoza están protestando. Los alumnos del colegio normal hicieron una protesta en la casa de gobierno para pedir que les entreguen las netbooks. Tan aflamantes netbooks que ya todos los adolescentes tienen en sus manos, supuestamente. Claro, según el discurso oficial, no hay joven que no tenga recursos informático, que es lo que se impone en estos tiempos. Y bueno, y está en el mercado laboral, porque ojo, encima te la largan así la cabeza, te la tiran. Claro. Es para el mercado laboral, para lo demás. Bueno, y está justamente la protesta de los chicos de la escuela normal, que hartos de esperar y que se le den explicaciones que no cierran, hoy salieron a protestar y a cortar, a exigir lo suyo. Exacto. Bueno, esos son nuestros jóvenes que de lucha y dan pelea, se autoconvocan. Para ellos, el tema de votar o no votar pasa muy lejos. Claro, todavía no lo tienen en cuenta. Están preocupados por otras cosas. Claro. Por otras cosas. Están preocupados por su situación laboral en el futuro. Mirá si no es poco por lo que están preocupados. Claro. O sea que tampoco hay que subestimarlo. No lo digo por nosotros, sino por todos aquellos que tratan de subestimar a los jóvenes con este tema, ¿no? Claro, ¿eso qué quiere decir? Que si ellos no están pensando en ser o no ciudadanos aptos para votar, no están pensando en nada, o son muy chicos o son muy lelos como para tomar una decisión tan importante como creen algunos, que es elegir a un representante. En realidad, ellos están organizados y se preocupan por su futuro, como vos decías, y están pensando en ellos mismos, y no tienen ningún tipo de confianza, si no estarían todos reclamando el voto, la participación en las elecciones. Y sin embargo, también se suman a estas grandes manifestaciones que hubo de repudio a esta situación, donde todo el mundo está cansado de atropello, donde se demostró el hartazgo de nuestro pueblo a las políticas promonopólicas de este gobierno, ya sea nacional, provincial o municipal, ¿no? Sí, podemos decir que como lo venimos diciendo desde hace mucho, está ya en funcionamiento un gran movimiento revolucionario en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. Estas son una de las últimas expresiones que las hemos tenido más claritas y más a la vista, que ha dejado y que ha mostrado un poco más los medios de desinformación, no han estado tan ocultas como todas las otras que han pasado casi desapercibidas por los medios de desinformación, obviamente. Porque la gente, ya está harta, hay un descreimiento total en sus pseudo representantes y la gente se está manifestando. Y esto es lo que vos decís, este gran movimiento, porque la gente se está manifestando, se está haciendo escuchar. Bueno, no podemos dejar de difundir esta noticia que tenemos acá. Bueno, no es una noticia, es una cartilla que nos ha llegado a la radio, y como se trata de algo muy importante para todos, decimos que Narcóticos Anónimos, grupo no afiliado a ningún grupo político, religioso o policial, invita los días martes, jueves y viernes a las 20 horas, de 20 a 22, los domingos de 10 a 12, en Carrodilla, esquina San Martín, parroquia Nuestra Señora de la Carrodilla de Luján, a charlas del grupo Volver a Vivir, ¿no? Es libre y gratuito y confidencial. Hay unos teléfonos. Y es para revertir la adicción a la droga. Ellos se ofrecen como herramienta para colaborar y ayudar. Los teléfonos son 0261-155-39-3629 o 011-4345-7445. Este es un teléfono de Buenos Aires. También hay una página web que es www.na.org.ar. Una tarea loable la de la gente que se aboca a recuperar a las personas de las adicciones de drogas, sean jóvenes o adultos, ¿no? Sí, otro problema creado por el sistema en el que vivimos. Indudablemente. Como todo lo que nos aqueja y nos agobia como pueblo, como ciudadano, como clase trabajadora. Pero sí hay. O también nos demuestran que hay gente organizada y en condiciones de luchar y de no rendirse ante ellos, ¿no? Ante el sistema. Exactamente. Así que esto fue todo. Nos vamos hasta el próximo miércoles. No se olvide de escuchar La Chispa que encienda la voz del pueblo. Hasta pronto, Amanda. Hasta el miércoles. Que pasen un excelente fin de semana.